50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 31 de marzo. El universitario confirmó su nuevo recorrido y horarios. Según dio a conocer Contacto Universitario, el sitio especializado en el mundo de la UNLP, a mediados de abril empezaría a recorrer el nuevo servicio. El mismo contará con 4 nuevas estaciones: 7 y 72, Circunvalación, Meridiano Quinto y Avenida 25. El recorrido completo dura media hora y el primer horario de salida del tren será a las 7 y 10 de la mañana, siendo la última salida a las 21:58. Justicia frenó la apertura de calles en la zona del Arroyo El Pescado. Esta semana la justicia dio curso a una nueva cautelar presentada por los vecinos del Humedal para que se frenen las obras de apertura de calles en los alrededores del Arroyo El Pescado. La municipalidad tendrá que suspender las actividades vinculadas a la construcción de obras particulares, producción, movimiento de tierras, apertura de calles y cualquier otra acción que comprometa el Humedal. Radio Estación Sur habló con Franco Palacios Beltrán, arquitecto, artista visual y vecino del Arroyo El Pescado. Que las calles, digamos, no se pueden hacer porque son para hacer futuras construcciones, digamos, y está prohibido, pero tenían el aval del municipio con una nota que habían firmado de obras hidráulicas y catastro, y bueno, entonces de alguna manera tenían autorización del municipio, por eso un privado que iba a urbanizar 6 manzanas, arrancaron los trabajos y bueno, con los vecinos que vimos, digamos, el movimiento, nos juntamos un lunes, el 16, y bueno, y frenamos con nuestros cuerpos, digamos, las máquinas. Un servicio que informa más cerca. Familiares de Lautaro Morelo y Lucas Escalante marcharon a Gobernación. Bajo el lema "Nos falta uno, nos falta Lucas", familiares y amigos de Lautaro Morelo y Lucas Escalante se concentraron ayer frente a la Gobernación bonaerense para exigir la aparición con vida de Lucas, quien se encuentra desaparecido desde hace 4 meses. El cuerpo de Lautaro se encontró calcinado en diciembre pasado a la vera de la autopista en construcción en Guernica, luego de encontrar el auto con el que pasó a buscar a Lucas días antes, calcinado en la ruta provincial 53. Los jóvenes fueron vistos con vida por última vez cerca de la casa del comisario mayor de la policía bonaerense, Francisco Alejandro Centurión. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.